manera de vivir, amarte sin que seas para mí, y así seguir amándote hasta el fin, amarte hasta morir. Desde el primer momento que te vi, sentí el amor nacer dentro de mí, y tuve mucho, mucho, mucho miedo de contarlo. Y hoy que comprendes la verdad, lo callo. Sentimental, amor total, amor sentimental, triste y lejano. ¿Qué no será que me haces daño? Pero qué importa, amor, si igual te amo. Sentimental, amor total, hoy siento que se escapa de mis manos. Que ya se fue, que es todo en vano. Pero qué importa, amor, si igual te amo. Claro que sí, mi amor, te quiero tanto. Amarte es mi manera de vivir, amarte sin que seas para mí, y así seguir amándote hasta el fin, amarte hasta morir. Desde el primer momento que te vi, sentí el amor nacer dentro de mí, y tuve mucho, mucho, mucho miedo de contarlo. Y hoy que comprendes la verdad, lo callo. Sentimental, amor total, amor sentimental, triste y lejano. ¿Qué no será que me haces daño? Pero qué importa, amor, si igual te amo. Sentimental, amor total, siento que se escapa de mis manos. Que ya se fue, que es todo en vano. Pero qué importa, amor.